Le damos la más cordial de las bienvenidas y bajo la presidencia de la compañera Rosario Barra de Piedra vamos a dar inicio y queremos agradecer a Jorge Eduardo Pascual López. Hablan suavemente de modernización, de actualización, que hay que hacer es prácticamente desaparecerla y hacer una nueva. Hacer una nueva porque primero hay que asegurar que no es propiedad de nadie, y más si lo tiene que determinar el Senado de la República. Y vengo aquí porque tengo fe en la institución del Senado, porque el día que los mexicanos perdamos la fe en las instituciones, estamos liquidados. Por tanto, vengo a reiterar mi fe. Ustedes tienen una oportunidad de hacerlo. Aprovechenla, señores senadores. Quisiéramos cambiar el apoltronamiento del presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Nunca lo vimos en Pasta de Concho, en Badiraguato, en Ciudad Juárez, en Oaxaca, en la Plataforma del Golfo, ni visitando Jacinta. Jamás estuvo presente. Y lo que tiene que tener el presidente de la Comisión es la presencia de la fuerza de su autoridad moral. No hará la averiguación de él, para eso tiene visitadores, pero su presencia, dándole fuerza moral a la presencia de la Comisión, eso sí es fundamental. A eso sí me comprometería yo, incluso con mi propia vida, porque no tengo ninguna ambición política, porque esto lo hago porque se lo merece el país de mis hijos y de mis nietos. Surgen grupos ciudadanos, Martí, Wallace, México Unido. ¿Por qué? Porque falta liderazgo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque no hay liderazgo en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Lo peor que ha pasado con la Comisión es la confusión que ha creado en los habitantes de este país entre derechos humanos y garantías individuales. La gente ya no sabe si es una gripa o un catarro, si son derechos humanos o si son garantías individuales. Los derechos del hombre parece que nos los inventaron en 1990 en este país. De pronto descubrieron los derechos humanos, cuando que la Constitución del 57, la sección primera del capítulo primero, se llamaba los derechos del hombre. Ya estaban implícitos, pero estaban implícitos desde antes. Morelos e Hidalgo fueron lectores de Rousseau y de los enciclopedistas, de los derechos del hombre. Están desde los sentimientos de la nación de Morelos, que por cierto es como se debería llamar nuestra Constitución, los sentimientos de la nación, así como la Magna Carta de Inglaterra. Rejón, Otero y Vallarta dejaron su huella en la historia de las constituciones en México, en la ley de amparo, y esa era defensa de los derechos humanos. Y fue en la Constitución del 17 donde ya quedaron plasmadas las garantías individuales, y la primera constitución del siglo pasado en la que hubo garantías sociales. Y ahí quedaron plasmadas, y su tutelar era la Suprema Corte. Ahora ya la Comisión se la ha puesto fácil a la Suprema Corte. Los ministros se han abstraído de la justicia de legalidad, se lo han dejado a magistrados impreparados, y de la justicia constitucional. Ya les encantaron las controversias no constitucionales, más bien políticas. Como esta de inconstitucionalidad que acaban de resolver sobre Oaxaca, en ese chipote que hay en el 97 constitucional, que le permite a la Corte hacer investigaciones como si fuera la Comisión de Derechos Humanos, hacer investigaciones no vinculatorias, que lo que resuelvan no va a tener ningún resultado práctico. La propuesta en sí que yo hago es, a mí no me parece que sea prudente la existencia de un ombudsman militar. En los países, ahí en Suecia nació el ombudsman es el abogado del pueblo. Lo nombran, nadie más se mete con él y tiene que ver con todas las materias. Los derechos humanos son los derechos colectivos, llamados intereses difusos en el mundo moderno. Tendríamos que tener un sistema para vincular las resoluciones, tantas resoluciones. Esto es una agencia de quejas y resoluciones, de resoluciones que no resuelven nada. ¿Cómo podríamos vincular? Si la Comisión de Derechos Humanos tuviera acción, por ejemplo, en la ejecución de sentencias penales, para vigilar la reparación del daño de las víctimas, para participar y exigir poder actuar. Debía de modificarse el 113 constitucional para crear la responsabilidad civil del Estado para proteger a las viudas y a los huérfanos de las víctimas de la inseguridad. La seguridad es la primera obligación de un Estado. Estado que no cumple con ella no tiene razón de existir. Por tanto, no tiene razón de existir ese Estado que no otorga seguridad, pues debía de crearse el sistema para que la Comisión pudiera actuar en defensa de las víctimas e ir a solicitar, a exigir al Estado la protección a las víctimas de la inseguridad. Hay unos órganos que protegen teóricamente intereses difusos, y son como la Comisión, unos enormes cuasimodos, unos enormes monstruos mal hechos, como la Profeco, la Conducef, la CONAMED y la PROFEPA y la Comisión de los Pueblos Indígenas. Todos esos debían engrosar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Debían de estar dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y nos ahorraríamos un 75% de la enorme burocracia de estos monstruos que no sirven para nada. La PROFECO no resuelve nada, su arbitraje no tiene nada que ver. Las comisiones estatales debían ser autónomas, pero tiene un filtro del gobernador y tiene otro error. Una federación que hicieron de organismos públicos de derechos humanos, que ahora en grupo vinieron a registrar a un candidato para la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos para ver que sí, no son autónomas, se les controla. 28 firmaron. El arbitraje de las juntas de conciliación de arbitraje es una pena. Aquí me detengo. Gracias. Tiene la palabra para formular una pregunta el senador Fernando Elizondo. Doctor Pascual, buenos días. Bienvenido. Primero una aclaración. Porque decía usted en la introducción a su mensaje, a su presentación, que no venía con inocencia y que sabía que había arreglos populares. Yo quiero decirle que viene equivocado. Si piensa que aquí hay un arreglo popular respecto a esto, está en un error, porque no lo hay. Quisiera preguntarle los planteamientos que usted hace en su plan de trabajo, que nos describiera un poco cuál ha sido su trabajo previo en materia de defensa del derecho y de los derechos humanos, que usted hace por ahí una mención en su presentación a su trayectoria previa. Entonces, más que oír lo que ya nos ha expuesto de lo que está mal actualmente, yo quisiera saber en qué han estado dirigidos, a qué han estado dirigidos sus esfuerzos en esta materia. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, señor senador. En primer lugar, le diré que o no me expresé bien o no me escuchó del todo bien. Yo no dije que hubiera un arreglo popular. Dije que no vengo con inocencia porque en todos los congresos del mundo, donde hay bancadas de partidos, platican, hay arreglos populares, hay propuestas, pero no afirmé que aquí hubiera yo un arreglo popular. No vendría, no me presentaría. Pero si estuviera cierto de ellas. Por otra parte, mi experiencia previa, bueno, ha sido como abogado en ejercicio en profesión. He dirigido dos veces la Federación Nacional y Confederación Nacional de Colegios de Abogados. Fui presidente de la Confederación, primer presidente de la Confederación Latinoamericana de Colegios de Abogados, electo en Caracas, Venezuela. He sido vicepresidente de la Federación Interamericana de Abogados y ahí he dirigido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Federación Interamericana de Abogados. He sido vicepresidente de la UIA de París, de la UIBA de España, de la IVA de Londres, de la Asociación Mundial de Juristas Democráticos. Soy miembro del Consejo Iberoamericano de la Excelencia Académica y he trabajado intensamente por los derechos con conocimiento que han tenido todos mis amigos, durante un periodo entre el 94 y el 99 defendí intensamente a los deudores de la banca. Me dediqué exclusivamente, algún abogado por aquí presente lo sabe, que me dediqué a la defensa de los deudores de la banca y combatí a los bancos y me costó muy caro, pagué muy caro. A sus órdenes. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el senador Tomás López Mercado. Gracias, senador. Yo lo saludo, doctor Pascual López. Y pudiera consentirle sobre todo en una parte, podemos tener una visión diferente sobre el tema central de la comisión y de su tarea. Sin embargo, encuentro puntos de coincidencia. El ejercicio de la abogacía, la postulancia en el Foro Nacional, es de alguna manera el conocimiento también de la práctica y de la actuación de la autoridad. Se puede ser abogado, pero no es lo mismo ser abogado del poder que ser abogado desde la calle. Comparto reflexiones, creo que es una oportunidad extraordinaria para el Senado de la República para dar un cambio, si es posible, cuando menos en la propuesta de un cambio cualitativo en la visión y en el destino de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Seguramente la fuente de inspiración, pero también nutre permanentemente a la CNDH con las experiencias de Suecia, sobre todo porque la idiosincrasia y su folclore es similar. Seguramente eso tenemos que registrarlo como parte permanente de la actuación nuestra. Lo comparto porque históricamente una procuraduría como representante social de justicia de la nación o de los estados tenía tareas que no se quedaban en el terreno de la facultad investigatoria y del ejercicio de la acción penal. La asistencia de los ausentes, de los menores, la representación social para hacer posible la legalidad y la constitucionalidad de los actos de autoridad. El constituyente, no solamente de 17, desde el siglo XIX, tenía una visión clara. El asunto es que la debilidad de las instituciones en estos procesos se revelan en que cada circunstancia estamos creando una comisión de algo. Digo, con todo aprecio, pero la comisión de arbitraje médico, lo más que puede contribuir a lo mejor es para acordar cómo se emite un dictamen en el marco de una averiguación previa. Y así la conducef y tenemos, y en cuanto tenemos otras propuestas, como si la burocracia nacional fuera justamente ejemplo de eficiencia. El problema de este país es, somos la clase política y la disputa por la condición del confort de la burocracia nacional. Y lo digo a título de mi propia responsabilidad. ¿Y qué razón de ser tiene el 97 en efecto y la facultad investigatoria de violación de garantías individuales grave únicamente para investigar cuando luego el órgano investigador puede ser el órgano que enjuicie la violación de las garantías o que controle los actos de autoridad? Verbigracia, ABC, Hermosillo. Si se integra una averiguación previa y es de la competencia federal, por lo que hace a los servidores públicos implicados, va a conocer de ella un juez de distrito, es decir, un juez federal. Y en última instancia, la Corte Suprema de este país. Pero en fin, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, cientos de miles de juicios laborales, tienen sin posibilidad ni siquiera de decir cuánto le cuesta a México los pasivos laborales pertinentes, ¿sí? De Ferrocarriles Nacionales de México, extinto y sepultado, ¿no? Del ESME, pero también de Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Del Instituto Mexicano del Seguro Social, cientos de miles de millones de pesos en pasivos laborales contingentes por falta de laudo. Y decimos que hemos dado un cambio cualitativo porque hemos reformado la Constitución Federal en este sistema de enjuiciamiento penal, que por cierto cuestionado desde la sociedad y sus organismos, organizaciones defensoras de derechos humanos, y desde organismos internacionales. Pero no quiero, don Jorge Eduardo Pascual, sustituir en su ponencia. Es simplemente que este país, cada vez que vemos que algo no funciona, creamos algo que tampoco va a funcionar. Es el mismo entramado. La discusión el día de hoy es el paquete económico. Y solo encontramos la salida del incremento de los impuestos a cargo de los que pagan. Y a las campañas coincidimos absolutamente de que eso no deberían de pagar y que en todo caso, y ahí no solo es del Ejecutivo sino del Congreso, ser capaces para generar un cambio en la ruta económica. Pero eso es otro. Dígame, don Jorge Eduardo Pascual, ¿cuál sería el planteamiento específico con relación a ser ejecutables, que tengan efecto vinculatorio las recomendaciones y sin que caigamos en la necesidad de trascender a la ayuda de otro poder? Lo planteo de este modo. ¿Cómo un organismo constitucional autónomo, independiente y con todas esas cualidades, luego tiene que decantar su posibilidad de hacer ejecutables sus recomendaciones en uno de los tres poderes clásicos del Estado, es decir, del Poder Judicial Federal? Su respuesta. Señor senador, con respecto a esto, específicamente, el darle carácter jurisdiccional a la resolución de una comisión hoy por hoy en nuestra estructura es completamente difícil. También debemos saber que así como hace falta transformar la Comisión de Derechos Humanos, nosotros damos muchas cosas más, una nueva constitución, el Pacto Federal, que es de 1824. Yo creo que en lugar de darle poderes jurisdiccionales, debemos dar a la comisión la posibilidad, como lo hacen los organismos internacionales de arbitraje, de homologar sus resoluciones en la Suprema Corte, ante jueces federales, para que las recomendaciones puedan tener la fuerza coercitiva del poder jurisdiccional. Eso es lo que yo creo que se puede y se debe hacer. Usted mencionaba a lo laboral, las juntas de conciliación. Las juntas de conciliación, las procuradurías de trabajo, es una barbaridad que la comisión la haya limitado en el campo laboral y en el electoral. En el campo laboral, las juntas de conciliación en este país son los nidos más grandes de corrupción de los poderes jurisdiccionales. Debían cuando menos salir las juntas del campo del Estado, del Poder Ejecutivo, e irse al Poder Jurisdiccional. Al Poder Jurisdiccional Federal, a ver si las mejoramos un poco. Pero la comisión debiera tener, porque no solo se afectan los derechos de los trabajadores, también en las juntas de conciliación se conculcan los derechos de las pequeñas y medianas industrias. Se resuelven en contra y como quieren. Cada junta especial de cada junta de conciliación tiene un criterio diferente sobre el derecho. Y eso la comisión debía tener intervención. Y tiene usted razón, señor senador. Para todo se crea una comisión. Hay que resumir en una sola todos los intereses difusos. Conducir, CONAMED, PROFEPA, PROFECO, para tenerlas concentradas, despedir mucha burocracia y lograr un resultado positivo. Decía alguien que un camello es un caballo que se le cargó a una comisión. Gracias. Tiene la palabra el senador Sergio Álvarez. Gracias. Licenciado Jorge Eduardo Pascual, en primer lugar celebro su comparecencia, su actitud crítica en el análisis y reflexión de las instituciones de este país. En particular podríamos coincidir en algunos aspectos relevantes sobre su funcionalidad, sus resultados. Quizás en otros aspectos podríamos diferir. Mi pregunta es, ante esta actitud crítica, ¿por qué querer ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de un organismo que no ha funcionado, que no ha dado resultados, ha sido eficaz en su tarea? ¿Y cuál sería su actitud y su responsabilidad al frente de esta institución de llegar a ser presidente? ante los señalamientos que muchos hacen sobre el hecho de que muchos presidentes, por ejemplo en el caso de las cuestiones estatales o quizás en la propia nacional, se comportan de manera protagónica, de confrontación frente al poder público, y en otros casos suelen ser complacientes o solapar muchos de los actos violatorios de derechos humanos de las autoridades. ¿Cuál será su actitud, cuál será su conducirse en este desempeño, en este cargo? Yo me desempeñaría como hombre maduro, como viejo abogado, con absoluta responsabilidad, para empezar, alejado de actitudes protagónicas, tampoco cómplice de nada de comisiones estatales que pasan antes el filtro de sus recomendaciones, de comisiones estatales que tienen todo menos autonomía. Debiera resolverse de otra manera. Sí, el papel, el trabajo debe ser profundamente crítico. Crítico frente al trabajo de las procuradurías. Imaginen ustedes la representación social. Ustedes que son senadores, les dejo en el oído, por ejemplo, el que el fiscal nacional y los fiscales estatales no debían de ser empleados del Ejecutivo. Debían de ser la verdadera representación social. Debían de ser electos. ¿Electos por qué? Por sus pares, por los abogados de su estado o de su país. Los abogados deben participar más y debe llegarse a la colegiación obligatoria, y eso es muy sencillo, llegar a la colegiación obligatoria. Entonces mi actitud sería profundamente crítica, pero profundamente responsable y patriota con mi país, y de transformación total, absoluta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque no puede seguir teniendo esa pesada burocracia y emitiendo millones de horas hombre y millones de papeles que no van a servir para nada. Recomendaciones que empiezan por una queja que va de ninguna parte hacia ningún lado. Gracias, señor senador. Gracias. Pues le agradecemos su participación, el interés que ha mostrado, tanto las organizaciones que lo proponen como usted mismo. Le agradecemos su presencia. Y ahora llamamos a Susana Thalía Pedrosa de la Llave. Gracias.